bienvenidos. Muy buen día, amigas y amigos. ¿Cómo están ustedes? Un gusto poder saludarles nuevamente al inicio de este programa informativo municipal que prepara la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y que usted obviamente escucha a través de la señal FM y también de internet de esta querida radio comunitaria que nos apoya en la difusión cada semana. Y es por eso que el día de hoy traemos varias noticias para compartir con ustedes, sobre todo en el tema de lo que fue el paso del sistema frontal. También abordaremos lo que se conversó en la Comisión de Medio Ambiente del Senado que se desarrolló esta semana. Conoceremos los proyectos que se vienen y que ya fueron aprobados en la Comisión Mixta de Finanzas. También les contaremos que ya comenzó la Escuela de Líderes y Lideresas que está impulsando el programa Senda. Pero además también traemos música, traemos opinión y comentarios. Así que lo invito a revisar los titulares de esta semana. Alcalde Mauricio Carrasco recorrió la comuna e inspeccionó zonas de riesgo por paso de sistema frontal. Comisión Mixta de Finanzas e Inversiones propone al Consejo Municipal un aumento en la inversión social. Comisión de Medio Ambiente del Senado tomó nota de los avances y deudas del Estado de Chile con las comunidades de Quintero y Puchuncaví. Culminó estudio que abordó la autonomía funcional en personas mayores de Quintero. Comenzó la Escuela de Líderes y Lideresas en Quintero. Conozca la agenda cultural que tenemos para esta semana. Estas noticias y más a partir de este momento en su programa informativo municipal. Durante la mañana del jueves 13 de junio, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo realizó una inspección a diferentes puntos críticos de la comuna que en años anteriores se han visto afectados por las lluvias y donde hoy existen obras de mejoramiento que han logrado mitigar el impacto del agua en las vías. En el recorrido, el jefe comunal se dirigió a la intersección de calle Guaylas con Yungay y borde costero de Loncura, a la calle Las Palmeras de Mantagua y también al túnel Fach en la ruta F210, que hoy cuentan con nueva infraestructura vial y además supervisó las medidas de prevención y contención desarrolladas por el municipio a través del Departamento de Gestión de Riesgos de Desastres ante el paso del sistema frontal. Conversamos con el jefe comunal y también el concejal Mario González. Y por supuesto, tenemos las últimas informaciones de la evaluación que ha hecho el Departamento de Gestión de Riesgos de Desastres a través de su jefe Daniel Torres. Las Palmeras acá en Mantagua, que recién fue asfaltada, y venimos con todos los profesionales del equipo de CEPLA que trabajaron en este proyecto. Está funcionando bien, la pendiente que teníamos, la preocupación, está dentro de lo que nos dijeron los profesionales, recoge el agua del cerro y se viene acá por la calle asfaltada hasta el canal. Y aprovechamos de revisar los canales también en el rural, porque tuvimos una mantención hace un mes y medio atrás, estuvieron todas las máquinas trabajando, por lo menos se ven súper despejados. Esperemos que llueva, que hace bien la lluvia, pero que no llueva tanto en tan poco rato como está pronosticado. Si sigue lloviendo así, vamos a mantener. Lamentablemente en Loncura hay una dificultad que es más difícil de solucionar en el momento. Igual hay bombas instaladas en varios lugares, está funcionando bien el agua lluvia de Yungay, pero obviamente hay pasajes que tienen la problemática de todos los años que se construyó y se fueron cerrando las salidas o los cauces normales del agua, y eso genera pozas que, bueno, en algún momento habrá que tener una solución definitiva. Pero en general no hemos tenido grandes apuros en la comuna, lo típico de una lluvia tanto como esta, y lamentamos lo que está pasando en el sur de Chile, lamentamos lo que está pasando en las otras comunas de la región, que no porque nosotros no estemos tan mal, no vamos a lamentar cuántas familias que están sin casa en este momento en nuestro país. Es algo que es anormal, hace tanto tiempo no llovía tanto. Así que estamos desplegados 24 horas, los números de emergencia están en la página, está en turnos de día y noche la municipalidad, para que la gente se pueda contactar, el que tenga alguno apuro, se nos podemos ayudar con motobomba, coordinar con bomberos. Está el equipo de emergencia de la municipalidad desplegado en toda la comuna. Informar a la comunidad de que la municipalidad, su departamento social, el alcalde, sus concejales, están todos en terreno. Hay un despliegue desde la zona rural hasta la zona Loncura, la zona alta también de Quintero. Estuvimos revisando la zona del Talud en Santa Adela. Llamar a la gente a que se pueda proteger. Estamos preocupados, nuestros servicios están trabajando 24/7, también nuestro departamento social, nuestro departamento de CEPLA en caso de cualquier emergencia, y nada más que acercarse al municipio en cualquier tipo de emergencia que tengan los vecinos. Respecto a la cantidad de agua caída, los 56.4 milímetros que cayeron se distribuyeron al menos en estos casi 3 días de precipitación. Desde esa mirada también para nosotros fue súper importante el poder disponer la entrega de sacos a través de nuestras cuadrillas operativas, que la componen los chicos de servicios generales con sus maquinarias, cuya función inicial es el sacar las embarcaciones desde el mar, sobre todo de las caletas de pescadores, con el fin de poner en resguardo estos equipos. A través del departamento de aseo también tenemos un equipo que nos apoyan en lo que es el llenado y la entrega de sacos con arena, sacos fluviales, con el fin de generar una contención en los puntos que así se requieran o los que ya tenemos identificados. Respecto a sacos fluviales, se entregaron más de 570 sacos. Después, ya en la emergencia propiamente tal, tuvimos muchas caídas de árboles, superaron con ventaja más de 15 árboles de distinto tamaño, con distinto impacto, algunos afectando rutas de la comuna, tanto en la zona urbana como rural. Pero teníamos un sinnúmero de equipos articulados con el fin de generar este apoyo. También teníamos el apoyo de Bomberos Quintero y de la Defensa Civil, los que también dispusieron de equipos para generar esta cobertura, este soporte y apoyo ante estas eventualidades que se nos iban dando. Por parte del Departamento Social, ellos también estuvieron activados durante las 24 horas del día, junto a los equipos de gestión de riego, aseo y ornato, servicios generales. Y la función en este caso del Departamento de Social y DECO se centró en la distribución de nylon. También tuvimos un incendio estructural, lo que también nos significó el mover nuestro equipo para dar la cobertura y el soporte a estas personas que se vieron afectadas en proceso en relación a este incendio. Por otro lado, tuvimos interrupciones de suministro eléctrico en las zonas rurales, en la zona urbana, caídas de árboles que afectaron parte del suministro eléctrico y de alumbrado. Teníamos muchos vientos que superaron los 70 kilómetros por hora, y Chilquinta, como entidad responsable de la distribución, obviamente ya estaban sobrepasados. Entonces es importante adecuar nuestros procesos. Yo en algún momento insté a tener baterías de emergencia, linternas, los celulares siempre cargados. Nuevos aportes a convenios y a proyectos fueron aprobados este miércoles en el Consejo Municipal número 108. Estas inversiones habían sido estudiadas en la Comisión Mixta de Finanzas y Proyectos, celebrado el mismo día. En primer término, la comisión mixta había estudiado la propuesta de modificación del convenio municipal con el Ministerio de Bienes Nacionales, que permite desde el año 2015 que un abogado de este ministerio atienda todos los miércoles en dependencias del Departamento Social a los vecinos de la comuna, por lo que a la fecha se han atendido 1.281 usuarios, unos 50 aproximadamente cada mes. El concejal Varas, presidente de la Comisión de Proyectos e Inversiones, explicó que este convenio significa un aporte municipal de 37 millones de pesos y, de acuerdo a lo expresado por la abogada Leslie Cornejo, de Bienes Nacionales, hoy se necesita que el municipio pueda aportar 10 millones 560 mil pesos más para que el ministerio contrate para Quintero un geomensor, alcanzando un total de 47 millones 560 mil pesos. El primer punto se trataba del aumento del convenio de bienes nacionales en aumentar 10 millones de pesos a los 37 que teníamos aprobados, quedando un monto total de 47 para la contratación de un geomensor que se dedique a medir y a certificar los caminos que pueden ser ingresados de administración municipal. En el segundo punto, la modificación del aporte se requieren, ya teníamos aprobado 30 millones y por aumento de materiales y del costo de la vida se necesitan un aporte de 10 millones más. En vez de 30 van a ser 40, a un proyecto total de 157 millones para la plaza de los niños Aníbal Godoy Lazo. El martes 11 de junio se realizó la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado, en donde se analizó el trabajo realizado por el Estado de Chile en materia de descontaminación medioambiental del aire en las comunas de Quintero y Puchuncaví. En la sesión participaron la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, la superintendenta del Medio Ambiente, Marie-Claude Plumer, la seremi de Salud, Lorena Cofré, el delegado presidencial para Concón Quintero y Puchuncaví, Cristian Cáceres, el alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, el director de la Escuela República de Francia, Guillermo Trejo, la directora del Colegio Costa Mauco, Begoña Bernal, la representante de la organización Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero Puchuncaví en Resistencia, Teresita Ríos, la prorrectora de la Universidad de Playa Ancha, Catalina Rojas, y la presidenta del Colegio de Profesores Comunal Quintero, Isabel Cartagena. Una vez finalizada la comisión, conversamos con el alcalde Mauricio Carrasco, la ministra de Medio Ambiente Maisa Roja y con Verónica Molina Trincado, directora general del Hub Ambiental de la Universidad de Playa Ancha, además de el concejal Rolando Silva. En este momento terminó la Comisión de Medio Ambiente, le agradecemos a la senadora Allende, quien nos invitó y fue la que fue la presidenta de esta comisión, también al senador Lago y por supuesto al senador Chaguán, que son de la región y estuvieron presentes, y con ellos también la ministra de Medio Ambiente, la superintendencia, salud, todos los que tienen competencia en lo que está ocurriendo en la comuna. Le he pedido en la sala una atención especial para Quintero y Puchuncaví, pues ya que la alerta sanitaria terminó el año pasado, en septiembre, y sin alerta sanitaria es más difícil para ellos mismos, para la región, para los seremis, los recursos. Cuando hay una alerta sanitaria, tienen más facilidad para que lleguen los recursos a la comuna y también para moverse ellos. Hemos planteado, y así lo entendió la presidenta de la comisión, la senadora Allende, que van a hacer una carta, sobre todo al Ministerio del Interior, donde pertenece el delegado presidencial ambiental, que tenga más recursos este delegado y que tenga más facultades también y más poder de decisión. Lo vimos en el último evento, que todos los seremis con mucha voluntad, pero estuvimos todo el día por teléfono y nadie tenía la facultad de la suspensión de clases, sin descontar lo que nos llega de educación, o que tengan que recuperar clases, como por ejemplo lo que ocurrió, se suspendió el otro día y los niños van a tener clases el 26 de diciembre. Todos esos temas podemos plantearlo, pero lo principal es que se pueda adelantar a los meses que sabemos ya que tienen toda la información, que son los de más mala ventilación, que es junio, julio y agosto. ¿Sí? A ver, yo creo que es importante de que el Senado nos pueda convocar para escuchar la problemática de primera fuente que se está viviendo, pero también escuchar a todos los servicios públicos que están trabajando. El año pasado se tomó la decisión de tener un delegado presidencial, es el único delegado presidencial que existe en el país para temas ambientales, que con sus altos y bajos igual permite que los servicios públicos se coordinen, de que exista un interlocutor, y de esa manera hemos podido revisar aquí de que, a pesar de que seguimos teniendo afectación en salud, han habido mejoras, han habido avances, se han ido descartando fuentes de descontaminación. Yo quisiera relevar eso, pero evidentemente también decir de que para nosotros no vamos a descansar en nuestras responsabilidades hasta que no existan más eventos. Ese es el objetivo, ¿verdad? Así que estamos comprometidos con la salud de estas regiones, trabajando de manera coordinada. Por un lado, nosotros tenemos instalados estos 18 sensores en los establecimientos. Hemos avanzado en determinar de que efectivamente han habido distintos pics de estos compuestos orgánicos volátiles que están asociados y a veces no asociados a las afectaciones. Dentro de la investigación por cromatografía podemos identificar que existen, no solamente para el caso de algunos gases que son normados como benceno, una dinámica que claramente muestra una variabilidad a escala horaria, es decir, por hora, a lo largo de todo este año que ha estado monitoreando. Nos hemos encontrado con dificultades, eso sí, en instalar nuestra red, principalmente con respecto a la conectividad. A pesar de todos los esfuerzos que nosotros hemos hecho, tenemos una página que muestra el monitoreo de estos sensores, excepto la del cromatógrafo, que tenemos que incorporarla, queremos incorporarla a la red, y que da cuenta, el caso del cromatógrafo, que existen esta variabilidad de los gases. También hay otra diversidad de gases, no solamente aquellos que están normados, obviamente. Vemos que hay más de 32 compuestos orgánicos volátiles que están mostrando cierta variación y sumatoria, que claramente no están normados en Chile, puede ser un valor que puede ser traza o más bajo, pero no sabemos qué alcance va a poder tener y eso requiere más investigación. Lamentablemente, para informarle a la comunidad de que no siempre se tienen las respuestas como uno quisiera, cuando uno se basa en información científica tiene que validar estos datos. No es automático y, por otro lado, estamos iniciando otro proceso que también tiene que ver con la capacitación a la comunidad, y por eso también invito a través suyo a la comunidad el día 19, que tenemos una actividad para que puedan hacer un levantamiento sobre qué aspectos les interesa de capacitarse, porque nosotros como universidad también es importante el poder capacitar a la comunidad de los establecimientos y a nivel general sobre qué se está midiendo en la comuna, por ejemplo, o qué significa este tipo de contaminantes. Mira, bueno, dar las gracias a la Comisión de Medio Ambiente del Senado que los permitió venir hoy día a exponer y a escuchar las medidas que tiene el Estado con la comuna de Quintero Puchuncaví. Me voy, bueno, no muy contento, porque hay medidas que se han optado hace varios años y no tenemos todavía los resultados de lo que lo está pasando a nuestra comunidad escolar y a la comuna en general de Quintero. Entonces no tenemos nada claro. Ya han pasado dos gobiernos. Yo creo que el Estado está en deuda con nosotros. Ya es tiempo ya que realmente sepamos lo que lo está afectando a nosotros, y bueno, estas comisiones son para eso, para seguir trabajando con el tema de más máquinas para monitorear los episodios que han habido. Este año ha sido un año bien complejo porque hemos tenido mala ventilación estos últimos dos meses de nuestra comuna por el cambio climático. Entonces, hay varias variantes que se van tomando, pero estas comisiones son para eso. Este domingo 16 de junio se celebra el Día del Padre, una tradicional celebración en homenaje a los padres. Según algunas tradiciones, se asocia a San José, que es el 19 de junio. Habitualmente se celebra el tercer domingo de junio por como día comercial. No obstante, sigue siendo una fecha muy significativa, por lo que hoy, en nuestra pausa musical, queremos presentar al cantante argentino Piero y su canción Viejo, mi querido viejo. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Detecta a tiempo los signos y síntomas de enfermedades respiratorias en niños y niñas menores de 5 años, especialmente en menores de un año. Si presenta síntomas como tos, irritabilidad, mucho moco o temperatura axilar de 37,5 grados o más, acude a un consultorio SAPU o SAR. Y ante síntomas graves, como respiración agitada, hundimiento de costillas, silbido en el pecho o labios azules, acude inmediatamente a un servicio de urgencia. Más información en minsal.cl o llamando a Salud Responde. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Desde marzo hasta junio, abramos la puerta al Censo de Población y Vivienda 2024. Abramos la puerta a conocernos mejor. Para saber cuántos somos. Cómo y dónde vivimos. Abramos la puerta a esta tarea que nos une. Y nos beneficia a todos. Y a todas. Abramos la puerta a participar. Abramos. Abramos. Abramos. Abre la puerta tú también. Conoce más en censo2024.cl, Instituto Nacional de Estadísticas. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con nuestro programa y su programa informativo municipal, producido por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y que usted, por supuesto, escucha gracias al apoyo de esta querida radio comunitaria que nos apoya en la difusión. Le invito a seguir revisando las noticias más relevantes de esta jornada. El martes 4 de junio se realizó el cierre del proyecto Autonomía Funcional en Personas Mayores, desarrollado por la Universidad de las Américas y que aplicó una serie de evaluaciones a vecinos de la comuna para conocer su estado de salud y movilidad. Esta investigación atendió a un centenar de personas y tuvo una duración de 5 días, y al finalizar se entregaron los resultados con un informe para cada uno de los adultos mayores que participaron del proyecto. Para conocer más acerca de esta investigación, conversamos con Álvaro Huerta, académico investigador de la Universidad de las Américas, también con la encargada de la Oficina Municipal del Adulto Mayor, Flor Figueroa, y también con Sabina Palma, directora de Bienestar Social de la Cruz Roja, sede Quintero. Este es un proyecto que está financiado por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de América, que busca evaluar la autonomía funcional de las personas mayores que viven en las comunidades. En ese espacio, en ese contexto, se hizo un vínculo entre la Universidad de las Américas y la Oficina del Adulto Mayor de Quintero. Y desde el año pasado estamos haciendo una intervención clínica, evaluando la parte cardiometabólica, cardiovascular de las personas, estado nutricional y a su vez la autonomía funcional, que es el propósito central de este proyecto. Esta intervención tiene por grupo una duración aproximada de 4 a 5 días y una vez que se terminan todos los subgrupos, que en este caso fueron aproximadamente 100 personas, se hace una reunión de cierre y se entrega los resultados con un informe para cada una de las personas que participaron dentro del proyecto. Este proyecto no es solamente un estudio que queda encerrado en la misma universidad, sino que además también hay profesionales del área de salud, específicamente un geriatra que hace una evaluación completa de la persona antes de desarrollar ciertas actividades o acciones concretas que realiza o la base, digamos, del estudio de la autonomía funcional de las personas mayores, desarrolla este profesional para poder incorporarla. Y bajo ese punto, obviamente, las personas también reciben este resultado de su autonomía cuando tienen alguna dificultad, cuando no, principalmente en el área de cardio, que es una de las áreas más complejas de las personas mayores, y que obviamente decidimos establecerlo en la comuna porque es muy relevante, principalmente porque somos una comuna que estamos afectados por la contaminación. Bueno, obviamente el frío ahora de invierno también, en cierta forma, perjudica un poco la salud de las personas. Fue muy bueno y hacía mucha falta esto. Y yo me estoy muy contenta con todo lo que hicieron, con el adulto mayor, porque esto para ellos yo creo que fue muy bonito también. Y espero de todo corazón que vuelvan, porque esto hace mucha falta aquí en Quintero. El El programa Senda Previene, que ejecuta la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Quintero, inició el sábado 8 de junio la primera jornada de charlas que busca empoderar a vecinas y vecinos de la comuna en el fortalecimiento de habilidades de liderazgo comunitario. A la actividad asistieron niñas, niños, jóvenes y adultos que intercambiaron reflexiones y puntos de vista acerca de lo que significa el liderazgo y cuáles son sus principales características. Así lo dio a conocer Claudia Horta Lucero, coordinadora comunal del programa Senda Previene Quintero. Esta es una jornada de cuatro que vamos a tener, especialmente donde invitamos a toda la comunidad de Quintero, en donde estamos trabajando sobre las habilidades blandas de los líderes y reflexionando acerca del concepto de líderes y lideresas, para crear también nuevos líderes y lideresas en nuestra comuna que tengan una capacidad de ayudar al otro, de empatía, de trabajo en equipo. Las próximas jornadas va a ser el 13 de julio desde las 11 de la mañana y hasta las 1 y el sábado 3 de agosto desde las 11 de la mañana y hasta las 1 aquí en el auditorio de Dideco, donde está la Biblioteca Pública de Quintero. Pueden venir e inscribirse aquí en la oficina de nuestra Dirección de Seguridad Pública, que está ubicada en Arturo Prat, 1996. Pueden escribirnos también un correo electrónico al correo previenedequintero@gmail.com. Escribirme a mi WhatsApp 931-266-575 y nosotros los vamos a recibir felices desde los 11 años en adelante. En nuestra sección de avisos comunitarios, hoy día queremos presentar la agenda cultural que nos ofrece la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero. En esta oportunidad, una nueva exposición en la Casa Estación. Se trata de Mundos Visuales del Caos al Color, que es la nueva exposición de la artista Natalia León Ortega, que estará disponible desde el 18 de junio al 1 de julio. La muestra reúne un total de 47 pinturas que presentan la compleja relación entre la turbulencia y la serenidad. Natalia, conocida como La Raya Todo, a través de una variedad de medios y técnicas, invita al espectador a contemplar la dualidad del caos y el contraste en el arte, desde la explosión del color hasta la sutileza del blanco y negro. Cada obra refleja una profunda introspección sobre el equilibrio entre la complejidad y la simplicidad en la experiencia humana. Los horarios para poder acudir a la sala de exposiciones en la Casa Estación son de martes a viernes entre las 9 de la mañana y las 17 horas, y los días sábado a contar de las 10 de la mañana y las 17 horas. Y bien, amigas y amigos, con estas informaciones ya comienzo a despedir el programa del día de hoy, recordándoles que, por supuesto, estén preparados para los nuevos sistemas frontales que están anunciados para la próxima semana a contar del día lunes. Así que desde la Unidad de Comunicaciones enviamos un gran abrazo y nuestros agradecimientos a ustedes por sintonizarnos. Y por supuesto, un abrazo al equipo humano de esta radio comunitaria que nos pone al aire para acompañarles e informarles. Nos estamos encontrando en 7 días más. Hasta pronto y, como siempre, muchas gracias por escucharnos.